Radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso, presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Patricia Mix. Muy buenas tardes, auditores, auditoras de este programa número 82 de Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar, un programa dedicado al arte de contar y escuchar historias. En este 11 de diciembre de 2012, año que se está terminando, año en que esperamos se produzcan profundos cambios en la humanidad, en el mundo, para mejor. Estoy hoy día acompañada de dos personas más de acá de Imaginario, por fin en este estudio, Francisco Saldes, que viene a darnos la cartelera. Hola, Francisco. Hola, Pati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien. Ah, sí, sí, vengo. Bienvenida a Chile. Gracias. Y Carolina Millar, porque ya ha estado otro programa antes. Hola, Caro. Hola, Pati. Ya estamos aquí, poco a poco están llegando los Imaginarios. Sí, volviendo a ponerle pilas a este programa. Bueno, y un programa variadito tenemos hoy día, ¿o no? Así es, sí, así. Hay varios temas ahí muy interesantes, que está a contarles una experiencia de Susurros al Viento. ¿De dónde vengo llegando? Exactamente, de Colombia. Que vienes de allá, ayer aterrizaste. Es una experiencia, además yo creo que es un producto de exportación, o sea, es un producto. Ya está siendo, ¿no? Ya está siendo un producto de exportación. Contarles del Premio Nobel de Literatura, ¿no? Que este año acaba de recaer en un cuentacuentos. Chino, desde China, mire nomás. Y bueno, y toda la nutrida agenda que viene, ¿no? Que estamos ya a punto de lanzar y con esta ya estamos cerrando el cierre del año. Oye, y esto de que tú dices que un proyecto de exportación, nosotros el año pasado, no, este año fue en enero, este año hicimos Cuentos con Sentido en el contexto del Festival de la Arte de Valparaíso, hicimos un taller y una intervención de calle con Susurrador y con Pop. Y eso se difundió a muchos lugares a través de un documental que hizo Pamela Chauvin. Y claro, y efectivamente se ha estado repitiendo un montón de partes, pero como a partir de lo que veían en el documental o a partir de pequeñísimos talleres breves que había hecho yo en algunos lugares. Pero fíjense que esta vez nos llamaron e hicimos un acuerdo entre Imaginario Producciones y Gaia Cultura de Bogotá y fuimos a dar un taller que en este caso se llamó Susurros al Viento. Qué maravilla, ¿no? Además que es una co-colaboración entre, entre el caso de nosotros, Imaginario, y esta corporación, que si bien es cierto, claro, trabajan en el ámbito de la cuentería, pero también hacen otras vinculaciones con una nutrida, digamos, agenda musical, artística, teatro, hacen muchas cosas, exactamente. ¿Sí? Literatura, se dedican a hartas cosas, dirigida por Natalia Cuenca, hermana de Hanna Cuenca, narradora que estuvo en el encuentro pasado. En el sí, claro. Bueno, y este Susurro al Viento cumplió varias funciones. Hicimos por una parte un taller que tuvo su intervención en la calle Séptima, una de las más importantes de Bogotá, en una tarde que se convirtió en calle peatonal a propósito de la Noche de las Velitas, se llama la Noche de las Velitas, que es el 8 de diciembre, que se pone peatonal la calle y todo el mundo, todas las calles, los barrios, todos salen a prender vela y a pedir deseos. En ese contexto salimos a susurrar. Con 15 narradores, el taller fue realizado por Coté Rivara y por quien les habla, Patty Mix. Y a Coté le invitamos como Imaginario a ser parte de este taller y ella hizo todo el trabajo de intervención de calle. Y lo realizamos ahí, tuvimos muy buena acogida y en ese contexto además se lanzó el tercer título de un proyecto que ellos tienen que se llama Viento, el libro al viento, donde se le entregan libros a la gente gratis para que lo lea y lo vuelva a dejar para que circule. En este caso el título fue Pinocho. Eso fue una bonita experiencia. Pati, y cuéntame, ¿y las personas que recibieron este taller? ¿Qué les comentaban? ¿Qué les decían? Quedaron muy impresionados. Además, fue difícil trabajar con ellos porque un cuento corto para los susurradores tiene que ser bien corto, y los colombianos entienden por cuento corto uno que dura como 6 minutos. Y nosotros les pedíamos uno de 1 minuto. Fue un tremendo trabajo a cortar. Pero fue un trabajo bien potente, bien potente. Ellos, como también acostumbrados a mucho público, a mucha gente y aplauso, el contarle un cuento a una persona y al no recibir aplausos, sino a veces una mirada, un gesto de asombro, a veces una palabra, para ellos fue una experiencia muy rica y nos dijeron de esa manera. De hecho, quedamos reinvitados para volver a hacer el taller en el contexto del Festival Quiero Cuento que hace Gaia Cultura. También tuvimos una función en el Le Cabaret, un lugar precioso, una sala de teatro pequeñita, que es dirigida por un porteño, Francisco, que mandó saludos a su padre al Cerro Alegre. Qué maravilla. Y esto fue en Bogotá. ¿Y las personas de acá que estuvieron participando en este taller eran solamente de Bogotá o venían de otros lados? No, eran solo de Bogotá. Las que venían de otro lado fue otra cosa que me invitaron a mí en particular, que fue un encuentro de directores de festivales que se hizo de festivales de cuentería que se hizo en Bogotá también. Ya les contaremos más de eso en otra ocasión. En otra oportunidad. Uh-huh. Acá nosotros Sí, para que se recuerden, nosotros acá el taller se llamó El Artificio de Contar Cuentos, ¿sí? Y claro, y la puesta en escena se realizó en la Plaza Aníbal Pinto. Y claro, y allí estuvieron todos los que participaron en el taller, que fueron como 40, casi 50 personas. Sí, una cosa extraordinaria. Fue Esperamos bellísimo. Poder estar nuevamente en el Festival del Arte. Bueno, y vamos con el primer cuento de este programa. Cositos, de la escritora Laura de Betash, en la voz de una argentina, igual que su autora argentina, en la voz de Rubén López. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. ¿Te diste cuenta? Hay cositos en el aire. ¿Los ves? Si no los ves, no te preocupes. Yo antes tampoco los veía hasta que Guillem me enseñó. Los cositos son como picas de papel de caramelo o cascaritas de cebolla, translúcidos, siempre volando por ahí. La gente no los ve, salvo Guille. Un día a Guille un cosito se le posó en el hombro. Guille lo vio y sopló. Y el cosito estalló en una bandada de cositos nuevos, más leves que un pelo de conejo, más transparentes que una lágrima. El problema es que Guille no puede hablar con nadie de eso, porque cada vez que pregunta, ¿vieron lo que está en el aire?, la gente le dice, ¿de qué estás hablando? Si no hay nada. Y es que, aunque haya miles de cositos en el aire, la gente no los ve. ¿Pero viste cuando un perro, de golpe, empieza a dar vueltas como queriendo morderse la cola? Está jugando con los cositos. O cuando un pajarito que está picoteando tranquilo de repente se convierte en una pompa de plumas y se da un baño de tierra. Está jugando con los cositos. Y Guille descubrió que en los días de cositos pasan cosas maravillosas. Como cuando encontró uno en la verdulería y no pudo parar de seguirlo. Ese día, Guille vio que el cosito salió volando y se prendió en el pelo de una chica que pasaba en bicicleta. Y tuvo que seguir al cosito. Bueno, en realidad siguió a la chica que llevaba el cosito en la cabeza. La chica iba en la bicicleta y movía el pelo como las modelos en las propagandas de champú y miraba a Guille de reojo. Frenaba un poco la bicicleta y después volvía a acelerar más rápido que no sé qué. Guille tenía que seguir al cosito, así es que seguía a la chica también y aceleraba y frenaba, aceleraba y frenaba. La chica de vez en cuando lo miraba a Guille y sonreía, pero sin abrir la boca. De repente, Guille vio que el cosito que estaba en el pelo de la chica comenzó a estirarse finito como un hilo y se le prendió a la campera. Y ahí comenzó a tirar, acortándose, hasta que lo puso al lado de la chica en la bicicleta. La chica lo miró y le dijo que se llamaba Violeta y fue frenando la bici. Después sacó un paquete de pastillas de naranja y le convidó una a Guille como si lo conociera de toda la vida. Y le dijo, ¿viste? Hay cositos. No se imaginan la alegría de Guille. Ahora sabía que había una palabra para nombrarlos. Cositos. Cuando Guille me lo contó, a mí se me posó un cosito en el hombro. Yo lo vi y soplé. Y estalló en una bandada de cositos nuevos que se metieron en este cuento, junto con Guille, con Violeta, los pajaritos, los perros, el Dani, el rey de Correveidile, la Ramonita, Pedrito, Doña Ratita, los querubines, los ángeles, los arcángeles, todos. Es una cola enorme, todos quieren meterse. Por suerte en los cuentos hay lugar para todos. Y ahora ya lo sabes, en los días de cositos pasan cosas maravillosas. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Valparaíso est un conte, la magie d'entendre. Bueno, y como les comentábamos, el 7 de diciembre, es decir, hace muy poquito, se entregó el Premio Nobel de Literatura correspondiente a este año 2012. Y este premio recayó en una persona de nacionalidad china. Su nombre es Mo Yan, que quiere decir... No hablar. Curiosamente. Sí, Mo Yan quiere Mo decir Yan. No Mo hablar. Yan. Es pseudónimo de literato, ¿no? Qué maravilla. Bueno, él cuando recibe el premio, él dice, soy un cuentacuentos. Me han dado el premio Nobel por mis cuentos. Después de haber sido premiado, han ocurrido muchas anécdotas. Él comenta y sigue. Maravillosas que serán parte de los próximos cuentos que él obviamente va a relatar, a escribir. Mo Yan, en su discurso al recibir el premio Nobel, que nos enorgullece a todos los narradores, dice que él es un cuentacuento, que lo que ha hecho en el fondo es transcribir las historias que ha escuchado y que ha contado y que ha inventado y que ha modificado desde la que ha escuchado. Y en su discurso dice que una vez vino un cuentacuento a nuestro mercado, dice. Yo me escapé de los trabajos que me había asignado mi madre y fui allí en secreto a escuchar los cuentos. Mi madre me criticó por ello. Por la noche, cuando mi madre se disponía a confeccionar las chaquetas de invierno bajo la débil luz de la lámpara de aceite, no pude controlarme y conté cuentos que yo había aprendido durante el día. Al principio ella no tenía ganas de escuchar ni una palabra porque le parecía ser un cuentacuentos una profesión anormal. Y le parecían que los cuentacuentos eran personas charlatanas y unos farsantes. Además, los cuentos que contaba no versaban sobre cosas buenas. No obstante, poco a poco le fueron atrayendo los cuentos que recitaba. Más adelante, cada vez que se celebraba la feria, mi madre no me asignaba ninguna tarea. Me había dado un permiso implícito para ir a escuchar los cuentos. Para recompensar su gratitud y también para presumir de mi buena memoria, le contaba con todo detalle todos los cuentos que había escuchado durante el día. Y así iba contando en su discurso, Mo Yan, cómo él fue acercándose a los narradores, cómo fue escuchando la historia de todos los narradores que pasaban por el mercado, cómo empezó a escuchar, a hacerse, dice él, heredero de un tremendo narrador chino. Y después de abandonar el colegio, dice, me exilié entre los adultos y empecé un largo periodo de leer con las orejas. Leer con las orejas. Imagínense lo que eso es. Y habla del señor Xolin Pum. Muchos de su pueblo, dice, lo conocían como un narrador muy importante y que todos son sus herederos. Habla muchísimo de la labor del cuentacuentos. Bueno, no estuvo excepto de polémica esta entrega de premios, ¿no? Porque el mismo Monjean, cuando supo de su premio, planteó de que el anuncio del premio Nobel a él había causado mucha controversia. Al principio, dice él, pensé que era el objetivo de las polémicas, pero con el tiempo he llegado a darme cuenta que el verdadero objetivo era una persona que no tenía nada que ver conmigo, dijo en su lectura. Y esto porque muchos artistas lo criticaron por no haber aprovechado el discurso del premio Nobel para hacer una crítica al sistema chino. También él plantea de que de no haber existido la revolución en China, él no habría podido nunca acceder a lo que accedió y haber tenido obtenido el premio. De todas maneras, el cuento que él mismo cuenta cuando le entregan el premio Nobel habla mucho de su mirada respecto al tema, y su seudónimo, No Hablar, también habla mucho de él. Y el cuento que él contó lo vamos a escuchar ahora. ¡Qué maravilla! Valparaíso, Niemombeu Genda, Eyu Ñajendu Jawa. Una vez, 8 albañiles que salieron de su pueblo natal para buscar trabajo, para resguardarse de la tormenta que estaba a punto de caer, todos entraron en un templo en ruinas. Los truenos se sucedían, los relámpagos iluminaban el oscuro cielo, unos extraños sonidos penetraban por la puerta del templo. Este se remecía y parecían rugidos de un dragón. Todos estaban muertos de miedo y sus rostros se habían vuelto pálidos. Uno de ellos comentó: «Es señal de castigo celestial. Entre nosotros debe haber alguien que ha hecho algo malvado. ¿Quién es ese maldito? Que salga ahora mismo. Sal para recibir tu condena celestial y para no extender la mala suerte entre nosotros», dijeron varios. Obviamente, nadie quería salir fuera. Otro propuso: como nadie de nosotros quiere salir, arrojemos nuestros sombreros de paja, y que el viento no devuelva significará que su dueño es la persona de la que estamos hablando. Entonces, le pediremos que se vaya. Todos asintieron y lanzaron sus sombreros fuera. Solo un sombrero quedó en el exterior, y los demás volvieron dentro. Los 7 albañiles querían echar del templo al dueño de aquel sombrero que había quedado fuera. El joven se negó a aceptar esa decisión, y en ese momento los otros 7 jóvenes le cogieron y le expulsaron a la fuerza. En ese mismo instante, el templo se hundió y los 7 muchachos murieron, salvándose solamente quien había sido expulsado. Valparaíso es un cuento. La magia de escuchar. Valparaíso est un conte. La magie d'entendre. La de los andenes, el de los camiones, el de los retenes, el de las camillas, la de los desvelos, el de las apuestas, la viuda del puerto, oh. El de las farmacias, choferes de micro, el viejo apurado, las niñas primero. De diario, cajero de estadio, el lanza del centro, el ciego no es ciego, el ciego no es ciego. Faltaba usted, sí usted. Faltaba usted, sí usted. El puente, narices heridas, el cuerpo se enfría, el diario se vuela. Un hombre llorando, la feria madruga, los perros ladrando, la luna se esconde, la puerta la cierra, la fiesta termina, corriendo el trabajo, los ruidos, la calle, los ruidos, la calle. Falta usted. colgando, el patio olvidado, la tele encendida, tu sombra en el muro parece alcanzarme, entonces descubro que no estoy solo, susurro en tu oído, los ecos existen, la voz que te invita, buscando salida, buscando salida. Faltaba usted, si usted faltaba você. Só faltava você. Só faltava você. El cuento en la voz de Carolina Millar. ¿Y la cartelera? En la voz de Francisco Salve. ¿Y la música? ¿Y la música? De Congreso. Bueno, está, la música de este programa es porque este viernes a las 21:30 horas está el grupo Congreso La Piedra Feliz presentando su último DVD grabado en el Teatro Copulicán que se llama Congreso a la Carta. Bueno, y también vamos a leer la cartelera que viene de Imaginarios Producciones. Carolina. Sí. Partimos este jueves a las 19 horas en el Instituto Profesional de Los Lagos. Hay una función, y es la última función en realidad aquí en Valparaíso, una función de Patty Mix y en conjunto con el Centro Cultural La Chingana. Vamos a estar allí a partir de las 7 de la tarde en Independencia. Es entrada gratuita, entrada para gratuita. Todo público, Instituto Profesional Los Lagos en Avenida Independencia, en el marco del proyecto del gobierno. Porque los cuentos son tres, nos vamos con el otro pie del gobierno regional. Apoyado por el gobierno regional. Sí, este fue un apoyo al encuentro, así que desde acá agradecemos el auspicio, el apoyo que nos brindaron. Y dentro de ese mismo contexto tenemos una segunda función, que también es retribución a lo que estábamos comentando. Y aquí sí que quiero detenerme un poquito porque esto es muy importante y va a ser bellísima. Le pusimos una feria de cuentos para regalos mágicos, para reunirnos debajo de los árboles. Es en Olmué, es este sábado y partimos a las 11 de la mañana todo el día. Vamos a estar allá. Muchos del equipo de Imaginario y además amigos, invitados, queremos brindarnos para que usted vaya a Olmué. Esto es en el paradero 29, la dirección es Gabriela Mistral 564. Pueden llamar incluso a un celular para confirmar que van a asistir, que es el 6229-4005. Acá vamos a estar desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, donde Patty nuevamente va a cerrar esta feria con una función de cuentos. Vamos a estar ahí en un bello lugar, es una parcela. Entonces, va a haber comida rica, sana, así que usted se puede ir en la mañana, ve la feria, compra los regalitos que le falta, almuerza sano, vegetariano, rico. Uh-huh. Van a haber plantitas para comprar, regalos, van a dar contacto masajes con la naturaleza, cambiar la disposición del cuerpo. Totalmente. Se van a dar masajes también, así. Vamos a estar en realidad todos ahí brindando y brindándonos, ¿no? para que esta feria tenga ese matiz más bien de celebración y de finalización, en este caso de también de entra liberada la función, la segunda función del mismo proyecto. Exactamente. Y por último, la tercera función de este proyecto, de esta retribución en realidad, va a ser el 17, el lunes 17, en un lugar bellísimo que está a 16 kilómetros de San Esteban. San Esteban está cerca de San Felipe. De los Andes. ¿De los Andes? Los Andes. En realidad está todo eso ahí, pues, bueno, está toda la cordillera. Todo cerca. Sí. El Valle de la Aconcagua. Valle de la Aconcagua, tal cual. Eso es específico. Esto va a ser a las 5 de la tarde y es en un contexto de una función cerrada. Y es en el contexto de una celebración para adultos mayores que se llama Navidad Dorada. Allá nuevamente vamos a estar y con esto ya estaríamos cerrando esta parte de las funciones en retribución al apoyo que recibimos del gobierno regional. Perfecto. Y Francisco, ¿nos comentas? ¿Qué les puedo comentar? Bueno, yo este fin de semana estuve en el lanzamiento de un disco de una destacada cantante llamada Francesca Carola Templanza, donde yo creo un tiempo más la vamos a estar mostrando su material y vamos a tener la posibilidad de que venga la Francesca también a contarnos su experiencia. ¿Qué más les puedo contar? Se vienen bastantes cosas. La próxima semana, el viernes 21, donde se producen muchos cambios, va a estar Luchín Salinas en el Paseo Yugoslavo, a eso de las 9 de la noche. Y este miércoles los queremos invitar a todos porque está el cierre de Sauza Cuentos allá en el espacio de Sausalitos. De Sausalitos. Es a las 19 horas. Es también entrada liberada. Y los chicos ahí van a estar nuevamente brindándose a través de sus cuentos, que son preciosos ellos. Y están entonces este miércoles a las 19 horas, el cierre de Sauza Cuentos. Oye, entonces tenemos la música, tú estuviste con lo de la música. Estamos con cuentos, estamos con un montón de actividades cerrando este año. Con la feria en Olmué. Con la feria en Olmué. No se olviden del teléfono, repite el teléfono, es lo que nos va quedando poco tiempo. El teléfono para que cualquier duda que tengan puedan llamarnos y es el 6229-4005. Y vamos a ser, perdón. La dirección solamente decir que es Gabriela Mistral 564, paradero 29, Olmué. Ustedes que es de Olmué, yo sé que nos escuchan harto en Olmué, así que vayan. Está brindado para ustedes, porque sabemos que tenemos harto auditores de la radio por allá, así que están todos cordialmente invitados. Acuérdense este sábado, un buen sábado y familia. Y vamos cerrando, entonces nos vamos despidiendo de este programa, agradeciéndoles la escucha, pidiéndoles que nos escríbanos a radio@valparaisosuncuento.cl, visiten nuestra página web, nuestras redes sociales. Sí, bueno, ahí están también Facebook, Twitter, el Twitter también de Imaginarios Pro, y el de Valparaíso es un Cuento, que es Valpo es un Cuento. www.valparaisosuncuento.cl, www.imaginarios.cl, ambas páginas en modificación, pero están ahí. Y agradecer a Nelson Golo en los controles, en la grabación, en la paciencia y en la edición, a Radio Cámara por la acogida, Radio Valentín Letelier, donde estamos como nuestra casa todos los martes a las 19 horas y la segunda emisión del programa a las 22 horas por la Radio Cámara en www.radiocámara.cl. Nos despedimos entonces, que tengan un muy buen fin de semana y aparezcan en alguna de todas estas actividades. Pues. Van a estar muy bellas. Ahí estaremos. Ya. Radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso, presentó Valparaíso es un cuento. Martes, 19 a 19:30 horas. Conduce Patricia Meeks.